envidiosa cuando sale su marido. Cuando ve que se viste hippie apa, se pone la corbata, ese es su martirio.